de mierda. Buscando las esquinas, la gente te mira, tú bajas los ojos, no sales de noche. Algo te puede pasar, que te revienten. Es tan terrible, bebé. Y estás asustado, porque eres un armado. Siempre estarás asustado, porque eres un armado. Nadie es valiente, pero lo tuyo es pasarse. Tiemblas tanto que da risa, de verdad que es poco dorse. Y estás asusto, porque eres un albardo. Siempre estarás asusto, porque eres un albardo. Qué susto.